Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, el Senado aprobó la creación del Parque Nacional Iberá, este todo un tema de debate sin dudas que ha generado también en las redes de la publicación, bueno, pro y en contra y la posición de nuestros senadores nacionales. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Estaba encantado de saludarte, saludar a la gente de Bellavista ahí también. Bueno, nos metemos por aquí, ¿te parece? De entrada y después hablamos un poco del peronismo, de su lugar también de conflicto, de batalla, de intervención, de posiciones. ¿Cómo te va? ¿Cómo no? Bien, no sorprendido porque ya hemos tenido suficiente experiencia con nuestros legisladores nacionales en otros temas recientes, pero particularmente lo que fue ayer, casi a escondidas, casi sin saber que públicamente nuestras tierras y nuestro patrimonio, nuestros legisladores nacionales lo estaban entregando, ¿no? Esto es algún día soñar con aquella tierra sin mal, pero pareciera ser que los correntinos debemos estar a las expectativas de que cada sesión nuestros representantes, entre comillas, en definitiva, no están a la altura de las circunstancias, ni tampoco es lo que se ha prometido durante todas las últimas campañas, cuando la última en las PASO y en las provinciales, y particularmente en las PASO, los legisladores nacionales decían y aseguraban que iban al Congreso a defender los intereses de Corrientes, y ayer, como el grupo Cambiemos, por ejemplo, no ha bajado a sesionar. El caso los radicales y de esta alianza que hoy gobierna la provincia. Y para el dolor de los peronistas, definitivamente anoche también fue una noche casi difícil y triste, porque lo que menos esperábamos es que el propio Camau Espínola y la senadora nacional Almirón hayan votado la entrega, como te decía hoy, de nuestro patrimonio, de lo que significa nuestra riqueza natural, la cesión de dominios de nuestro querido Parque Nacional. Estamos hablando de aproximadamente 23.000 hectáreas, según el proyecto presentado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Y además también Pedro Grellar Pocara habló de quien donara las tierras en aquel momento, de la preservación al señor Douglas Tonkin. Ahí seguimos, Daniel, en conexión. Efectivamente, yo quiero preguntarles a los intendentes de aquellas localidades cercanas a los esteros de Liberá, quiero preguntarles aquellos defensores de la ecología que se han venido días y noches, semanas enteras a la legislatura provincial cuando se trataba este tema, que en definitiva nosotros estuvimos desde este otro lado, en esta misma posición, siendo coherentes y respetando nuestra palabra empeñada desde mucho tiempo, y este era un tema donde nosotros nos plantamos y creíamos que más allá de lo que significaba la mano de obra, el turismo y los negocios, otra vez en el medio, iban a perjudicar a los isleños, a los pobladores, a aquellos que históricamente fueron dueños de sus tierras y que lamentablemente fueron en principio desalojados, echados y ahora más aún abandonados. Pero yo creo que la sociedad debe tomar conciencia con todas estas cosas, revisar los comportamientos de nuestros representantes, de nuestros legisladores, para no seguir cometiendo los mismos errores, porque en definitiva me parece que todavía debemos tener esas esperanzas de volver a creer en algún momento para definitivamente tener lo que nos corresponde y defender en serio lo que necesita la sociedad, ¿no? Después de haber sufragado, de haber votado y haber creído en algunos representantes. representantes que hoy lamentablemente han estafado esa voluntad popular. Bien, Daniel Karam está con nosotros en línea. Camau Espínola, hablando de legisladores nacionales del PJ, bueno, sorprende lo de Ana Almirón en esta votación, pero Camau habló en la semana también de que no se deja marcar posiciones por el PJ provincial. ¿Cómo tomaste este dato? Mal, porque él es un senador elegido por el peronismo, por el Frente para la Victoria. El Partido Justicialista le ha condecorado en dos oportunidades, no solamente para que sea candidato a gobernador, sino encabezar una lista para senador nacional. Y me parece que hay que ser respetuosos, hay que ser orgánicos, debemos respetar los cuerpos orgánicos, él debe respetar el casi por dos o tres puntos no ha sido el gobernador de la provincia. Te imaginarás, si a su propio partido no respeta, te podrás imaginar qué hubiese sido estando en una función de gobierno como el caso de la gobernación de la provincia, pero también estas cosas sirven, porque en base a los errores uno va construyendo nuevos caminos y nuevos aciertos, y definitivamente me parece que él blanquea una situación que subterráneamente se conocía, esto de que la falta de pertenencia a un partido político como es el del Partido Justicialista, que es mucho más importante de lo que uno supone, lo que tiene como bandera, como esencia desde su nacimiento, ¿no? Esto de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica, pero institucionalmente faltar el respeto a la institucionalidad partidaria. Me parece que ya hemos llegado a un límite que me hace a mí como ciudadano en primer lugar, pero además como afiliado también del partido, pedir que el órgano partidario se reúna urgentemente, se expida urgentemente, porque no es Gustavo Oviedo, no es Daniel Karam, no es Juan Pérez el que ha dicho semejante expresión, ¿no? Casi de una actitud díscola ante un mandato partidario. Lo dijo el que, insisto, fue dos veces candidato a gobernador y hoy es senador por el Partido Justicialista. Si él no está cómodo en el partido, si él no quiere acatar mandatos partidarios, si él no siente pertenencia por el partido, no va a dejar de ser quien él, presentando su renuncia al partido, presentando su renuncia a su ficha de afiliación, y si quiere manejarse individualmente, porque él tal vez no entenderá lo que significa pertenecer a un partido político y más todavía al Partido Justicialista, bueno, que se dé un paso al costado, digan, mire, yo no estoy de acuerdo con la conducción, con cómo se maneja el partido en estas circunstancias, no estoy de acuerdo con algunos dirigentes, no estoy cómodo en este lugar, estoy más cómodo en el PRO, estoy más cómodo en el PANU, estoy más cómodo en el Partido Liberal, estoy más cómodo donde él quiere estar cómodo. Necesitamos que la sociedad esté cómodo y él debe dar el ejemplo, porque el partido no es una tabla de windsurf. El Partido Justicialista no es una tabla de windsurf. El Partido Justicialista no es un yate. El Partido Justicialista no navega por los mundos ni por las lagunas. El Partido Justicialista debe ser respetado y por eso nosotros queremos también desde adentro empezar a hacernos escuchar, porque finalmente no es la palabra solo de Camau, sino también algunas palabras y algunos actos que han llevado al Partido Justicialista a esta situación decadente. Daniel, te agradezco por este tiempo, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Al contrario, Gustavo, y un saludo cordial a la gente de Bellavista. Bueno, Daniel Karam estaba conversando con nosotros, un poco analizando dos medidas, una que tiene que ver con esta posición de los senadores sobre los esteros de Liberá, estas 23.000 hectáreas que pasan a formar parte o patrimonio de los parques nacionales, considerando casi una entrega también de los legisladores, sobre todo del PJ, Diana Almirón, que es la que sorprende, y la de Camau Espínola, y finalmente también sobre declaraciones de Camau, donde Daniel Karam, que también fue candidato a diputado en Las Pasos, hoy se expresa también hablando sobre el comité de disciplina del PJ, si puede reunirse para sancionar a quien fuera dos veces candidato a gobernador, Camau Espínola.